Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué andas haciendo por acá? Andamos acá, vinimos a ver si hacemos un programa de radio. Y ya vamos como ¿cuántos años? Casi dos años. Dos años, ¿no? Estamos acá en Y todo por una manzana, en arinfo.com.ar, y nos acompaña Andrea Figari en la operación técnica. ¡Volvió! ¡Bienvenida! Andrea, que está re linda. Ustedes no la ven, pero nosotros sí la vemos. Está re cookie. Y no sé. Hoy es 10 de febrero. Hoy es 10 de febrero, estamos en un Buenos Aires. Medio pegajoso. Medio pegajoso, pero bueno, hay muchas obras en la calle, por lo menos no hay manifestaciones. No, entonces, es febrero. Es febrero. Y bueno, estamos acá con una palabra. Siempre nos convoca una palabra. Uh-huh. Esta fue media... Nos trajo unos problemas. Sí, media problemática. Sí, yo me hago cargo porque se me ocurrió después de una... Es como la gente dice, ahí lo tenés a tu hijo, ¿viste? Es tu hijo. Salíamos de una cena con amigas, qué sé yo, en la que vos estabas, y ya la veníamos rumiando. Y bueno, hagamos esta palabra. A mí se me ocurrió para las fiestas, porque convoca ahí, pero bueno. ¿Ponemos en la cortina? Pongamos un poquito de parole. Parole ahí siempre. Y le damos a esta palabra. Esta palabra es así. A ver. Si vos das bien un examen, decís... Vamos a tomar algo. Claro. Si das mal el examen, decís, vamos a tomar algo. Si estás solo, un desengaño amoroso, querés ir a tomar algo. Y una algo, fiesta, brindemos. Festejemos. Si nace alguien, festejemos. Si muere alguien, vámonos. Digamos, es como que... Acompaña los extremos de la vida... Para bien y para mal. Y para mal, por eso era la veíamos un poquito problemática y la palabra es... Alcohol. Alcohol. Alcohol, el alcohol es una sustancia química. Exactamente, digamos, en estrictamente sustancia química. Sustancia química, no tenemos más que decir, no es que se saca de un grano como cuando vimos café o... Es una sustancia química. Y la palabra, pero es curioso porque la palabra viene del árabe, que... Más o menos es como alcohol y quiere decir espíritu. El espíritu. Y viste que dice toda sustancia pulverizada. Claro, y entonces, loco, sí. Claro, porque el alcohol emana, ¿no? Cuando lo calentas y todo eso. Y muchas veces uno escucha, me voy a preparar una bebida espirituosa. Bueno, ¿por qué tiene que ver con eso? Bueno, no vamos a dar todos los detalles de las cuestiones químicas que ni nos acordamos, ¿no? Pero es un químico orgánico que tiene que ver con el famoso grupo oxidrilo. ¿Vos te acordás de la secundaria de esto? El OH. Sustituye al hidrógeno. Claro, claro. Y de acuerdo a la cantidad de carbonos con que después ese grupo esté unido, vamos a tener alcoholes primarios, secundarios, incluso terciarios. Pero bueno, ya eso es como una más complejidad de la... Y existe en la naturaleza. Es una... Exactamente. Es algo que podemos obtener naturalmente, pero que también se sintetiza, ¿no es cierto? Y el alcohol tiene funciones muy importantes para el organismo. Algunas son positivas y otras no tan positivas, pero ya vamos a ir viendo. En principio tiene que ver con la síntesis orgánica de algunas cuestiones químicas. En la sociedad humana los alcoholes... Que obtenemos son generalmente productos comerciales, productos ya destilados, se obtenidos usan en la industria, en la alimentación, para fabricar telas, para estabilizar colores, para la medicina, por supuesto, obvio. Y para beber. Las bebidas fermentadas, que sería de donde podemos ubicar el alcohol. Los cereales, ¿no? Se fermentan cereales, frutas. Exactamente. Miel. Digamos, hay muchas cosas para fermentar. Toda esa fermentación hace que se que produzca de ahí, el alcohol etílico, exacto, que es uno de los alcoholes. Esos, ¿no?, grupos hidroxilos, y bueno, de ahí obtenemos el alcohol. Incluso, bueno, del arroz también. Las bebidas fermentadas ya vienen desde, como siempre, egipcios, babilonios, todo esto. Ya habían encontrado el café, el vino, el alcohol. Y de nuevo, debe haber sido por casualidad. Claro, que se dejaron algún tarro de algo con... Uy, mirá, dejamos acá, claro, el trigo dando vuelta, el maíz. Probemos esto. Epa. Y ahí terminaron dormidos. Vení negra. En la India también se fabricaba una bebida alcohólica llamada sura, que se destilaba del arroz, mirá, como el sake, ¿no? Y fue utilizada, mirá, desde los años 3000 y 2000. Sí, yo por ahí también tengo algunos que más viejas todavía. Mirá, ¿no?, los babilonios, sí, también, sí, ¿no? Sí. Las primeras bebidas con alcohol, las más conocidas, eran de más popularidad, eran el vino y la cerveza, que se tomaban mezcladas con agua, con otras cosas. Pero en Grecia también había una bebida que se llamaba el agua miel, que estaba hecha con una fermentación de miel y agua. Bueno, la literatura griega está llena de referencias a los excesos con las bebidas, a las cenas, a las bacanales, ¿no? Esas, sí, donde se bebía, se comía, donde el alcohol, digamos, era un acompañante natural de la vida. Bueno, en las civilizaciones que estaban en Latinoamérica, también las de Sudamérica. Exactamente, porque las precolombinas. Es más, si a muchas de las sacrificios y demás, lo que hacían era se los emborrachaban antes de sacrificarlos. Para que no sufrieran, claro. Con para la chicha. Estuvieran así, dopados. La chicha que tiene que ver con el tema del maíz. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, las bebidas alcohólicas siempre fueron asociadas a esto, a lo espirituoso. Pero también se asociaba a bebidas curativas. Había una época que salían estos tipos que fabricaban bebidas del doctor no sé cuánto, que tenían alcoholes y eran cosas para tomar, pero eran bebidas espirituosas. Como el Listerine, ¿viste? El Listerine tiene alcohol. Te mata, te arde totalmente. Bueno, la idea era destilar esos espíritus. Si bien se fue degenerando un poco, ¿no?, el uso del alcohol, pero a mí me parece que tiene su romanticismo pensar que el nombre... Hay una bebida ecuatoriana, ajá, que se llama Espíritu del Ecuador. Mira, y tiene que ver con y esto, seguramente, ¿no? Y seguramente. Sí. Con la modernidad, digamos, lo que puede ver es que en la antigüedad se bebía con más naturalidad. El vino fue aceptado muy rápidamente. Las civilizaciones era fácil de obtener porque simplemente era dejar macerar las uvas. Claro, no requería mucha complicación. Y fue muy aceptado por los pueblos rápidamente. A medida que avanzó la civilización, ahí empezó a haber como una, sobre todo en la modernidad, una campaña de promover un uso moderado del alcohol, de prohibirlo directamente, como en el tema de la ley seca que vos vas a después contar. Me hace acordar cuando hablábamos de café que se prohibía, pero en este caso el tema es que como provoca cierta adicción, uh-huh, y hace que uno pierda por ahí el control y demás, era como que me parece que la prohibición pasaba por ahí, por el hecho de que uno no se podía manejar, ¿no? Exacto, porque el deterioro y las consecuencias... Decíle a los romanos con las orgías que se mandaban. Claro, si no tenían vino, después no se acordaban ni con quién habían estado. Bueno, los usos del alcohol son variados, muchos. El etanol y metanol, que son como los básicos, se usan para combustibles, se usan para gasolina, para gasoil... Para los perfumes, para la conservación de los perfumes. También es cierto que si un perfume tiene demasiado alcohol es más berreta. Sí. Si tiene menos alcohol, se evapora menos, tiene más esencias y más durabilidad, ¿no es cierto? Para la ciencia, bueno. Pero el etanol, que es el líquido más volátil y que se obtiene de la fermentación de los azúcares, es uno de los más... eficientes, digamos, ¿no? El que tiene mayor eficacia alcohólica, pero justamente es uno de los que produce más adicción y consecuencias más depresivas. Pero no, no. Yo me así, tipo ¿ah, sí? de depresión, agárrate un vaso de whisky, escuchemos a Diane Kroll, que ahí, este tema elegido por vos. Así. Me gusta. Temptation. Este, así que vayamos a escucharla. Nomás. Alcohol y tentaciones. Alcohol y tentaciones. Busted brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Que te contaba el espíritu del Ecuador y eso, uh-huh. Bueno, cada país es como que tiene una referencia de una bebida alcohólica. Claro, o sea, como la bebida nacional. Mirá si será importante, no es por eso, digamos, no es pavada de palabra. Varias. Sí. Yo, el aguardiente te remonta a Colombia, a México. Totalmente. Bueno, tequila a México. Obvio, saque. Okay. Bueno, dice Coca-Cola Estados Unidos, que en realidad no tiene que ver con la cosa, pero bueno, Estados Unidos no me remonta a otra cosa que no sea Coca-Cola. Sí, claro. Gin, Inglaterra, whisky también, bueno, Irlanda, Escocia. Uy, sí. ¿No? Totalmente. Sake, caipirinha, Brasil. El pisco en Chile. El pisco, Chile o Perú, ¿no? O también. Perú, claro. El uso en Grecia, que es el anís. Ah, eso lo sabes vos. Sí, sí. Uy, ah, sí, es el anís. Sí, es el anís. Bueno, ron, toda el la ron. Zona de Caribe, claro, sí, Cuba. Todo lo caribeño, el vodka en Rusia, o sea que está bueno esto porque digamos que cada país es como que tiene una referencia. ¿Se identifica nosotros con qué? Y nosotros somos el vino. Te diría, el Malbec. Yo te diría que el vino, en cuanto a bebida alcohólica, otro tipo de bebidas podemos decir bueno, mate y esas cosas. Claro, pero bebida de alcohol, el vino. Vos sabés que... sí hablábamos un poco de cómo fue evolucionando y en el 17 de enero de 1920, uh-huh. Hasta el 33, existió algo llamado la ley seca en los Estados Unidos, que tenía que ver con la prohibición de vender bebidas alcohólicas. Y esto fue porque había muchos, el alambique veloz, había muchos destilados clandestinos y demás, y era como que se les salía de las manos. Y bueno, y tenían que empezar a atrapar a gente, se ve. Uh-huh. Y metieron esa ley que empezó a ponerse en práctica. Y por acá leía que, bueno, uno a veces no sabe tanto, sí, todos vimos Los Intocables y la ley seca y lo prohibido, las películas, ¿no? Y los lugares clandestinos, porque estaba lleno de... Por acá yo te leí algo recién muy cómico. Donde se vendía alcohol. Exacto. Leí algo que decían que, bueno, que estaba prohibida la bebida, pero sin embargo... ¿Dónde estaba? Vendían los jugos, ¿sí? Unos jugos por la calle. Vendían los jugos, y estos jugos eran un poco más que te decían cómo fabricar el alcohol. Bueno, ¿para qué lo tenían? En realidad tenían como una leyenda que decía, estos jugos de fruta, pero... Acá está, a ver. Tuviera cuidado de no mezclarlo con azúcar y no de... Cuando vos te guardás algo y no lo encontrás, porque bueno, lo querés tener a mano. Es lo que me acaba de pasar a mí en este preciso momento. Por suerte vos me lo contaste. Pero te lo conté, sí, que entonces, créeme, eran unos zumos de esa época que tenían una y que leyenda. Te decían, usted tiene este zumo, cuídese, porque si usted lo mezcla con exactamente 8 litros de agua, le pone una levadura y hace... usted puede provocar... hacer alcohol, que está prohibido, pero te decía cómo toda hacerlo. Toda la receta. Entonces era como medio ridículo, pero bueno, se vendían jugos de uva para que uno se haga el vino casero. Claro. Después, bueno, se fue levantando la prohibición y... Pero igual quedaron, en algunos estados quedaron, había condados que llamaban secos y, uh-huh, y también parece que esto también... se prohibió el consumo en algunos pueblos, ¿sí? Sí, imagino que esto que habíamos visto, cómo afectaría a las poblaciones indígenas, a las poblaciones que no estaban, que eran más rurales. Lo que... Porque sí, ellos lo, tenían sus destilaciones lo de bebidas. Lo que sí no es pavada es lo que pasa hoy en día en algunos países, ¿sí? Uh-huh. Pero es una prohibición más heavy. Es heavy, porque dice, aunque parezca mentira, en el mundo hay países que no deben... en los que cual ni se debe tocar el tema del alcohol. Uh-huh. A ver, de nuevo, no queremos hacer apología de esto, pero sí es muy loco cuando las cosas se mezclan. Cuando lo prohibido tiene motivos religiosos, exacto, por ejemplo. Un prejuicio. Y uno dice, como dicen ahí, es bueno saberlo por si uno los visita a los países. Pero parece que no es tanto con el extranjero, sino más con el lugareño, digamos. Primera razón religiosa, segunda razón y por las tapas salud, que debería ser al revés, ¿no es claro, cierto? En pero todo bueno, caso. Y además, bueno, debería ser optativo. Se controla, por ejemplo, ¿qué países son? Generalmente son los países ubicados, por ejemplo, bueno, Medio Oriente y algo de África. Afganistán, Arabia, Bahrein, Bangladesh, general, Brunei, Emiratos. La ley musulmana prohíbe la bebida. Claro, India, Irak, Irán, Libia. Uh-huh. Los extranjeros no tienen tantos problemas. Por ejemplo, en Afganistán y Bahrein hay licencias especiales para extranjeros. Uh-huh. ¿Sí? El resto está prohibido, o en algunas tiendas puede que tienen licencias, en algunos hoteles es carísimo. Claro. En Bangladesh existe el soborno, parece. Una pequeña flexibilidad. Y en algunos países solamente para la religión musulmana, y para claro, los cristianos no. El absenta, por ejemplo, es una bebida que está prohibida casi en todo el mundo. Después vamos a hablar de algunas uh-huh cositas. El problema de esto son los castigos, ¿sí? En algunos casos hay latigazos, encarcelamiento, flagelación. Bueno, ya empezamos con el tema intensos de prohibición, por un lado, de algo que hace mal, pero a su vez claro, que te tiene que ver con el borde ahí de tocar derechos humanos o castigar por el lado de derechos humanos, que no me parece muy bueno. Dicen que en Libia, por ejemplo, ir a la cárcel no es nada comparado con morir por consumir alcohol lícito que se consigue en la calle. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que no haya, que esté prohibido, hay malas fabricaciones claro de alcohol y hay mucha gente por ahí que muere por esa causa. Claro, por alcohol de mala calidad, digamos. Así que me llamó la atención, bueno, tengan cuidado por si van a algunos países. Claro. Porque a mí me parece que en el Antiguo Testamento estaba prohibido, no, Dios no quería que el pueblo de Israel bebiera vino, pero curiosamente cuando pasamos al Nuevo Testamento tenemos el vino la por sangre lados de Cristo, está totalmente como... Sí, sí, permitir. En las religiones es como que... Bueno, y el vino de en misa la religión cristiana y todo esto, está claro, muy asumido que... Exactamente. Lo hablábamos cuando hicimos vino, ¿no? Claro. También hay dioses, digamos, que esto viene ya medio de... Claro, el dios Baco y todos ellos. De todos modos hay un alcohol que no hay que beber. El de botiquín. No, ese tema. El alcohol de botiquín tiene varias composiciones. Primero, si bien es etílico y tiene un porcentaje importante de ¿cómo se dice? De octanaje, ¿no? Como la nafta de graduación alcohólica. Contiene un aditivo que es el cloruro de benzalconio. ¿Vos sabés qué era? ¿Te acordás de eso? Yo me acuerdo que viene en los preservativos. Es permisida. Ah, y si te lo tomaste, fuiste. No te hace muy bien. Pero además, esa sustancia se la pone para que tenga gusto desagradable. ¿Por qué? Justamente para desalentar al consumo patológico del alcohol. Ese alcohol de botiquín se llama alcohol desnaturalizado. Como que alcohol se le quitó la naturaleza. Alcohol mal. Y bueno, digamos, el alcohol, si bien tiene multitudes de usos alimenticios, religiosos, afrodisíacos, las bebidas que son más destiladas surgieron más adelante con los babilonios, con esa época, y con los... Mirá, es curioso porque nosotros veíamos que los musulmanes tienen más prohibición sobre el alcohol, pero los alquimistas islámicos son los que hicieron mayor surgir el... Porque acordate que los alquimistas, la mayoría eran árabes. Claro. Tenemos a alguien que vamos a llamar en un ratito hablando de alquimistas. Dale, dale. ¿Querés que escuchemos? Acá mientras la tenemos hoy, mira Andrea, poné, llama, vamos, ya. Vamos. Vamos a, si querés escuchamos un poquito, hay un tema de Silvina Garré que curiosamente lo escuché también por Montaner, por Ricardo Montaner, mira, que no sabía que lo había grabado. Es un tema que a mí me gusta mucho, se llama casualmente como Diablo y Alcohol. Así que vamos a escuchar. Que han cambiado algunas cosas, el color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos, y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirnos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se llega bien. Y bueno, tenemos corazón. Tenemos alquimia. Tenemos alquimia que ayudaba a destilar los alcoholes. Y tenemos, estamos en comunicación con Yamila de un lugar que se llama Enjoy Alquimia. ¿Cómo estás, Yamila? Gisela Farías acá en Y Todo por una Manzana y Mari Lugar. ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, acá trabajando en Alchemy. Bueno, Alchemy. Yo lo descubrí, mira, por Facebook una vez, me vino una notificación y dije, sí. Wow, ¿esto qué es? Aparte, es que es algo muy loco. Cuando decidimos crear esto, dijimos, nada va a ser normal. Bueno, así desde que si querés, contanos qué es lo no normal, que nadie sabe de qué estamos hablando. Bueno, mira, Alchemy es una heladería exótica, donde tenemos helados tradicionales, obviamente, como en todas las heladerías, y tenemos los raros, que son los exóticos, tanto de roquefort, palta wasabi, berenjena, remolacha, mousse de zanahoria, o sea, gustos en base a vegetales o en base a quesos. Extraños, pero muy ricos. Y después tenemos los que son los de la casa, que son de alcohol. Que viste que hay heladerías que tienen helados con alcohol, uh-huh. Pero están rondando más o menos en un 3%, nosotros tenemos helados del 8 al 15. Ajá. O sea, son iguales que un trago. Claro, ya es más intenso, digamos. Claro, y por eso mismo, por ejemplo, el nombre de alquimia, ¿no? Claro. Tenés el helado de gin tonic, por ejemplo. Tenemos helado de gin tonic, tenemos con Absolut, tenemos con Jagger, tenemos con Jameson, el whisky, nosotros tenemos con Baileys. Te voy a decir algo, mira, te voy a contar una intimidad acá. Acá con mi amiga y otras amigas, yo las incité y dije, vamos a tomar helados con alcohol. Bueno, fuimos... No tomamos los helados con alcohol, pero probamos todos los anteriores que vos dijiste. Todos los anteriores. Ah, bueno, ¿y qué te parecieron? Muy buenos. Muy buenos. El de wasabi y palta, espectacular. No. Además, no solamente son ricos para comerlo como un helado tradicional, sino van muy buenos con las comidas. No, nosotros probamos todas las comidas con el... O sea, hicimos la degustación probamos así, las completa. Tartas con la bochita. Pero... Lo llevan muchos restaurantes que tienen cocina de autor. Y todas esas cosas, y vienen y te dicen, hola, si dame palta wasabi... Ajá. Y lo meten en una entrada o en algún plato. Y nos quedamos con las ganas de tomar el helado, ya no, porque hemos tomado tragos, porque también hacen tragos ustedes que tienen que ver con claro, no probaron los mejores. La palabra de hoy. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Esto se te ocurrió a vos? ¿Vos tenés que ver con la gastronomía? ¿Sos inversor? En realidad siempre quisimos, no, nos dedicamos a la publicidad, nada que ver. Ah, mirá vos. Siempre quisimos tener algo gastronómico, pero no sabíamos qué. Queríamos tener algo diferente. Y yo siempre fui muy apasionada del helado. O sea, a mi casa nunca faltó el helado en el freezer. Entonces era hacer algo con el helado. Y como no existe ninguna... el único lugar que existe los helados con alcohol es en México. Pero no es helado, sino es nieve, que es diferente. Claro. La nieve es un helado muy cristalizado, que lo mordés y hace ruido de hielo. Claro. Dijimos, bueno, queremos hacer helados con alcohol, pero por algo... nadie lo tiene, o sea, no se debe poder porque el alcohol no congela. Claro, por eso te iba a decir cómo lo solucionaron. ¿Qué pasó con el metabolismo del alcohol? Claro, entonces, nada, nos dijimos, bueno, vamos a lograrlo. Yo hice el curso de maestro heladero, porque ninguno de los dos tenía conocimiento de nada, fabricación de helado. Después fue un año intenso en la fábrica, prueba y error. Por bien. Eso tanto nos basamos en lo químico y en lo de las alquimistas, uh-huh. Porque fue ensayo y error. Claro. Y a lo contrario, a lo que se ve en el local, que es todo elementos, química y todo eso, los helados son 100% naturales, no tienen conservantes, no tienen nada, así claro. Que es como... Bueno, igual la naturaleza está llena de química, así que... A mí me encantó el concepto de que, y eso ya me doy cuenta porque son publicistas, pero el concepto de tener la tabla periódica y que sea claro. Donde están los gustos de los helados me pareció fantástico. No, es que en realidad fantástico. Antes de, cuando nosotros empezamos a desarrollar la idea, ajá. Y estábamos en la fábrica y hacíamos los helados, y te digo la verdad, fueron todos ensayo y error, porque tiramos helado, pero no te das una idea, pero imagínate, era algo no probado. Claro. El comportamiento del alcohol en el helado no es el mismo que el helado... El azúcar, claro. El alcohol dispara para otro lado. Tal cual. Sí, por eso hoy justo hablábamos y le digo, ¿cómo se llama? El limonchelo que lo pones en el freezer claro. Para que no congele, digamos. ¿Cómo harán eso? Claro, por eso mismo todo fue muy difícil. Como costó tanto lograrlo, ajá. Dijimos, bueno, nos sentimos un poco alquimistas. Dijimos, bueno, logramos algo que no se podía lograr. Claro, una magia. Claro, y ahí desarrollamos toda la idea de alquimia. Te hago una pregunta. ¿Y tuvieron ustedes que patentar esto? Porque realmente es medio un descubrimiento esta combinación. Mira, quise patentarlo, obviamente, fue lo primero. Cuando tenía todas las recetas dije, ay, voy corriendo. Ajá. Y cuando fui al INPI me dijeron, no se puede patentar porque si una persona tiene tu receta y le cambia 2 gramos de azúcar, claro. Es otra receta. Claro. Pero en realidad, como nos costó tanto realmente desarrollarla, ya te digo, fue un año, uh-huh. Es como, si no las roban, es como, nadie lo va a tener, ¿entendés, Juan? Eso creemos. Contá dónde está la dirección. Alquimy está en Humboldt, 1923, esquina Costa Rica. Uh-huh. Estamos ahí al lado de la pescadorita. Y contale un poquito a la gente de cómo es el lugar, porque nosotras estuvimos la semana pasada en una mesa ahí adelante, pero también tienen otro sector, como un patio, tengo entendido, ¿no? Abierto. Es una heladería oscura, ya imagínate, si estamos involucrando el tema del alcohol, ajá. Es la típica heladería tradicional que vos entrás muy iluminada, blanca. No, es una heladería usamos, para adultos. Exacto, acá usamos el negro, usamos el cobre. Entrás, ves la tabla periódica de elementos retroiluminada en LED, uh-huh. Con cada sabor como los elementos de la igual tabla. Igual el dulce de leche lo tenés. Sí. Claro, bueno, tenemos también los gustos tradicionales, obviamente, porque no podíamos matar, tipo, a la persona que no quiere probar algo diferente y se quiere comer un rico helado, porque también nosotros somos fabricantes, o sea, tenemos, los helados son artesanales, usamos materia prima de primera, la serenísima, entonces como que nuestros helados también son ricos, aparte de los que son raros. Y además se necesita también un tiempo de acostumbramiento, uno va a comer un helado y piensa en algo dulce, que es un postre y nada más, y entonces hay como una cosa cultural. Bueno, pero fue muy loco el día de la inauguración, porque nosotros teníamos, los helados de remolacha, todos esos, hicimos, los ponemos en la exhibidora, porque no van a salir como sale un dulce de leche. Y nos sorprendió el primer día cuando todos venían y decían, quiero remolacha, quiero roquefort, porque ya entras a este lugar y te da a probar algo nuevo. Claro. Ya es un lugar misterioso, vos decís, bueno, acá adentro, acá va a haber algo raro, es algo tradicional, no va con el lugar. Bueno, a nosotros nos queda el pendiente de ir a probar, yo quiero ir a probar el de gin tonic. Porque, totalmente. ¿Qué otros gustos tenés con alcohol gin tonic? Tenemos el Moscow Mule, que es Absolute, almíbar, jengibre, limón. Tenemos rico. El de Jagger. El de Fernet, seguro lo tenés también. Pomelo. Sí, Fernet, Branca con Coca. Tenemos el Tifón del Oriente, que es uno de mis preferidos, que tiene maracuyá, jugo de naranja, almíbar de té verde y ron. ¡Qué rico! Acá, el operador rico. Está queriendo, ¿eh? Tenemos a la radio que, ya borracha. Ese te digo que es rico y es picante, porque es fuerte, se siente bastante el ron. Bueno. Después tenemos el pisco maracuyá, que es el como el trago, viste, que ahora está muy de moda. Sí. Tenemos el chinar julep. Yo tomé el trago. Que es el chinar pomelo. Yo tomé el trago. Rico, yo también. Muy rico. Sí, muy bueno. Decime, después, ¿tienen algún...? Tenemos con el mini julep, que es el menta y Jameson. Muy bueno. ¿Y hay algún tema con la edad de la gente? Sí, en realidad nosotros cuando solicitamos el permiso para esto, te imaginarás que fuimos, hicimos helados con alcohol y dijeron, no existe. Entonces no está permitido porque no existe. Claro, entonces tuvimos que hacer el permiso para helados y barra. Porque nosotros aparte tenemos solamente helados con alcohol. Al tener helados con alcohol, tenemos tragos. Claro. Esto funciona como una heladería bar. Que también rompemos la estructura de heladería cafetería. Es una heladería bar. Bueno, a mí el concepto y la idea me pareció buena. Todo lo que probamos allá estaba delicioso. Estamos tratando de difundirla porque está bueno, en serio. Y bueno, igual, nada. Sabemos que no necesitan demasiada difusión porque... Están muy bien. Sí, estuvimos viendo que están ubicados en un buen lugar. Pero bueno, nos pareció que como idea fue bárbara. Sobre todo un emprendimiento original, ¿no? De combinar cosas que... Está bueno eso de jugarse, ¿eh? Es que ya la gente igual está cansada de lo tradicional. Ya la gente le metes un concepto nuevo y gusta. Acá nosotros lo que nos sorprende es que nuestro público no solamente es público joven. Acá te viene una señora de 70 años y te pide roquefort y palta. ¿Qué pasó acá, no? Es como... Pero ya está, la gente es como que ya, más con el helado. El helado, yo digo, nosotros fabricamos, y helado vos podés hacer cualquier cosa helado. El tema es que tenés que lograr la armonía de que sea esa cosa sea rica. Claro. Bueno, agradecemos mucho. Yamila, mil gracias por atendernos. Y ya vamos a ir y les decimos ahí a los chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno. Así que los esperamos pronto. Bueno, Alchemy, alcohol, helados no tradicionales. Y gracias, ¿eh? Seguimos. Dale, un beso grande. Seguimos con la musiquita que estábamos escuchando. Qué bueno. Que han cambiado algunas cosas. El color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos, y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo. Qué bárbaro, me quedé con las ganas de beber gin tonic. Pues es que esto de la bebida y la inspiración y que todo, el olvidar, que parece que es todo mentira, pero bueno. Hay una asociación, es más, se lleva una wiki las dos palabras que te voy a decir ahora. A ver. Literatura y alcohol. ¿Se lleva una wiki? Sí, te ha hecho una wiki literatura y alcohol. Mira, y digo, para, ¿cómo es? ¿Qué estamos hablando? Bueno, muchos autores literarios han tenido una relación muy estrecha con entrañable. La bebida, y te diría ya cercana a una clara adicción, pero bueno, no somos quienes para juzgarlos. No, no, es descriptivo lo nuestro. Sí, hay un tema con la vida artística y todo lo que es materia literaria, sí, miserias, alegrías, relaciones con los licores, lirismo, vida sórdida. Es ya que... citás en por Homero, en la Biblia, lo que decíamos un poco. Y tenemos, ponerle siglo XVI, siglo XVII, por ejemplo, el vino fue inseparable, parece, del dramaturgo Lope de Vega. Uh-huh. ¿Sí? Mira, no sabía. Además, el poeta Francisco de Quevedo y el siglo de oro en general, todos ellos parece que estaban bien relacionados muy cercanos, con la botella. Sí, con el vino sobre todo. Uh-huh. Ya siglo XIX, tenemos otros autores como Baudelaire, Swinburne, Verlaine, Tomás de Queens, Dostoyevsky, quienes venían también con el tema del alcohol por el lado de la onda creativa, ¿no? Claro, había como un justificativo de que esto expande la percepción, tenés otras... Tenemos un listón, Bukowski, varios, Capote, Fichera, bueno, varios... Y fue muy loco porque a su vez tenían sus obras literarias, tenían que ver muchas con el tema del alcohol. Cortázar no estaba en esos, pero no, sí algunas de sus obras literarias, como El Perseguidor. Es verdad. Tiene que ver con eso. Y porque se refiere a un músico. Exacto, y bueno, los músicos también rondaban por ahí. Uh-huh. Pero ahí había bebidas como el absenta que decíamos, o ajenjo. Contame. Que es una bebida que tiene... ¿Por qué está prohibida? ¿Qué? O en parte prohibida, pero es cierto, está prohibida. Porque tiene... casi 90% de graduación alcohólica, ¿sí? Ajá. El sabor es muy parecido al anís, pero se lo considera, prácticamente no tiene azúcares añadidos y es muy, muy fuerte. Ajá. Y parece que en Francia era bastante popular y la apodaban la Fever Té, el hada verde. Ajá. ¿Sí? Es esa que es medio verde. Claro, brillante. Comenzó siendo un elixir en Suiza, se hizo popular en Francia, sobre todo por el que lo nombramos ahora, con los artistas y los escritores románticos, ¿sí? También a principios del siglo XX, Baudelaire, Hemingway también han atravesado por aquí, ¿sí? Y Oscar Wilde cita en una de sus obras, dice, ¿cuál es la diferencia entre un vaso de absenta y el ocaso? Por ejemplo. Bueno, el vino, por supuesto, que estaba bastante puesto. El vodka, parece que Dostoyevsky, el ron con Hemingway, digamos, claro. Había bastantes... Y la tortura psíquica, el sufrimiento, los tormentos emocionales y la creatividad y el alcohol, imagino que Horacio Quiroga también. Sí, sí, por ahí parece que... A ver, es lo mismo que la época por ahí, ya el siglo... más 20, tenía más que ver con las drogas y claro. Algunas otras cosas, o el opio en algunas cosas, el LSD, pero bueno. Todo lo que era experimental. Pero bueno, ¿qué decíamos? Que tiene que ver con la maceración de frutas, cereales, ¿sí? Y viene desde periodos muy, muy iniciales, ¿no? Uh-huh. De la humanidad, el neolítico, digamos, la cerveza, el vino. Parece que la cerveza era popular en los egipcios y la diosa Ceres, de ahí viene que era la señora de los cereales y las cosechas, y después Venus con claro, el vino. Y le harían ofrendas para tener buena... Acá encontré lo que quería decir antes, que estaba por aquí, no lo encontraba, pero dice que, bueno, esto que explicábamos, ¿no? Se vendían zumos de fruta en la ley seca, y textual, dice, atención, el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro mezclado con levadura y 8 litros de agua, porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida. Pero te daban toda la receta. Y parece que fue de lo más exitoso, porque claro. Todo el mundo se hacía el vino en la casa. Claro, con un jugo de... Otro es que famoso, que era muy aficionado al alcohol, uh-huh. Y que parece que le ha traído bastantes problemas, era Churchill. Ajá. Parece que era alcohólico y no era un secreto para nadie, ni para Hitler, que lo llamaba como el borracho del imperio. Y muchas, hay algo cómico que dice que había una diputada en el 46 que llamaba Bessie Braddock, que le dijo, ¿está usted borracho? Y él le dijo, sí, pero yo mañana estaré sobrio y en cambio usted seguirá siendo fea. Me resultó cómico. Parece que la mujer era fea. Bueno, ¿sí? Muchos reyes también han tenido fama de... Bueno, evidentemente... adictos, digamos, ¿no? O sea, contiene ronda, una parte donde es tan amistoso, tan querendón, que es fácil. Te doy a elegir. ¿Jamie Foxx, Mika o Rod Stewart? Jamie Foxx. Jamie Foxx. Acá le vamos a pedir a Andrea, del 3, que es de una película, creo, ¿eh? A ver. Blame It. Vamos a escucharlo. Es un ritmo bastante particular. Y Jamie tiene lo suyo. Sí. Jamie es el actor de la película Rey. Es el actor. Y de la película Rey, de la cuella. Lo amamos, lo amamos. Y te cuento un poco qué hacer. Dale. ¿Dónde puedes ir a beber? Por ejemplo, bien, moderadamente, beber con moderación, como dice el aviso. El aviso. Puedes ir a escuchar música popular argentina y latinoamericana a un grupo que se llama 2+1. Son los guitarristas Marcelo y Hugo de la Armea, me parece que lo estoy diciendo mal, y el percusionista Ariel Sánchez. Un grupo que van a estar en un lugar que a vos te gusta, que se llama Los Galgos, en Callao 501. Van a estar este sábado y el sábado que viene, 21:30. Es un buenos lugar tragos. Así como de la buenos de tragos. Antes, ¿no? De esos un bar recuperado así, sí. Con un buena onda, sí. Y después tenemos algo que me parece muy interesante, que es un ciclo de cine en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551, y pueden entrar a la página del San Martín para ver todo, pero yo les voy a decir algunas de las películas. El precio de las entradas es 40 pesos y los jubilados 25. Tenemos películas como Un Largo Adiós, una película con Elliot Gould, buenísima, que es sobre... digamos, un policial de Philip Marlowe. Y después tenemos otro día que van a dar la película Vincent y Theo, hablando del sufrimiento de los artistas, la vida de Vincent Van Gogh. Y después tenemos Las reglas del juego, se ve que una película de Tim Robbins, también policial, y una que vos te vas a acordar, Bash. Más. Elliot Gould también. Se ve que es un ciclo que lo tiene bastante presente. Muy buena película. Sí, era como algo... Peliculón. Buenísimo. Y bueno, también algo que para recordar es que sigue el ciclo de cine en el Rosedal. Y que escuché que la gente estaba como muy contenta, muy copada con esto. Es como una actividad gratuita y original. Pues es que hay muchos mitos sobre el alcohol y la borrachera. A ver. ¿Sí? Dicen que algunos deben que se bebe para olvidar, pero en realidad parece que el alcohol estimula, ¿no? Las áreas cerebrales encargadas de los recuerdos y el aprendizaje. Así que, muchachos, para olvidar no, parece que es todo lo contrario. Claro, a mí me habían dicho un dicho que el alcohol no ahoga las penas, las riega. Las riega, claro. Desde el no vuelvo a beber más, pues remedios caseros para curar la resaca y miles, ¿sí? Pero bueno, Hay miles de cosas. Te dicen, che, se tiene que comer algo cuando te levantás y tomaste algo a la noche, te conviene tomar grasa. A mí me habían dicho una vez que había tenido una fiesta así, uno. Tenés que comer grasas. Entonces me fui a McDonald's, comí hamburguesas y me pasó. A mí me dicen que si vos tomaste mucho al otro día, tenés que tomar un poco. Porque... Ah, bueno, como hacen los mexicanos, claro. Que los países, bueno, Latinoamérica que se bebe mucho. Yo he visto en Venezuela, yo beber ron, que yo a las 10 de la mañana. Claro, claro. Y al otro día toman cerveza a la mañana. Claro, que uno lo imagina y se te revuelven las tripas de pensarlo nomás, ¿no? Parece que no hace... Pero dicen que no, ¿ves? Acá dice que eso es un mito. Dice, a veces el cuerpo necesita pensar que está borracho para comportarse de cierta manera y parece... O sea, uno parece que... A ver, es cierto que el alcohol por ahí... ¿Por qué se usa? Es como... Vos me nombrabas lo de Big Bang Theory, sí, ¿no? Sí, justamente. Hay un personaje que es el... Que es Rajesh, el hindú, que les tiene miedo a las mujeres. Entonces, cuando hay una mujer, y sobre todo si le gusta, no les puede ni hablar. Pero una vez, por error, bebió una cerveza, porque él no bebía, y entonces estaba relajado, y hablaba, y estaba todo suelto, ¿no? Porque, bueno, hay una desinhibición que se produce, que baja el super yo, baja la vergüenza, bajan cosas con el alcohol. Sí, bueno. Y esto de que parece que beber no combate el frío, dicen. Sí, eso me sorprendió. Dice que la historia de los perros San Bernardo que en Suiza se pasean con un barril de alcohol en el cuello para que al momento de rescatar a alguien entre en calor. Sin embargo, el alcohol lo que logra es tener una sensación de calor, pero no nos calienta nada. Claro. Que en realidad es una vasodilatación, pero que no es que internamente claro. Vos generás calor, ¿no? Bueno, después otro de los mitos de la salud es que, bueno, se metaboliza en el hígado y es un mito verdadero. Digamos, la mayor parte del alcohol se metaboliza ahí y los problemas hepáticos tienen que ver con esto, una enfermedad conocida que es la cirrosis, ¿no? Parece que las neuronas no se mueren cuando uno bebe, sino que lo que se toman se van un periodo a dormir. De descanso y después al otro día las volvemos a tener. Bueno, y hay un par de cositas más que descansan seguro porque uno no piensa igual. Y vos que decías que también hay vinagres, ¿no? Hay vinagre, claro. Exactamente. Está el vinagre de vino. El vinagre es como exactamente. Es un ácido acético, pero que sale de los alcoholes. Exacto. Y el vinagre que nosotros comemos es justamente el vinagre, uno de los que comemos, el vinagre de alcohol, que es el vinagre blanco. Pero que... Además de usarlo para comer, sirve para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, se usa, con lo cual uno tiene que pensar cuánto come de esto, ¿no? Porque se usa para destruir bacterias, moho, virus, para usarlo como limpiadores, ¿no? Yo lo uso. Porque te saca el... El olor, la grasa. Es un ácido, en claro, realidad. Claro. Es un ácido. Claro, es un desengrasante, es un limpiador de pisos, un limpiavidrios, un limpiador de baños, un eliminador de sarro. Y te digo, muchos dicen que es un buen suavizante para la ropa. No, pero da olor. ¿Y hay que se usa de para qué? Para sacar los piojos, tal cual. Y alguna gente dentro de un extremo naturismo dice que hay que usarlo como enjuagante del pelo también. Pero claro, te deja un poquito de aroma, ¿no? Sirve de destapa cañerías, limpia metales, o sea, uno puede ver que acá todas las funciones son buenas, pero de todos modos tiene un efecto corrosivo, digamos, sí, gasta. Sí. Así que beba vinagre con moderación también. Beba vinagre con moderación. Había un dicho que decía, en las comidas el vinagre destruye y el limón construye. Te voy a invitar a escuchar y nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a saltar así a Rod Stewart, que anda por ahí. Y casualmente, mira, y yo sigo tirando. Epa, centros ahí. Cigarettes y alcohol, bueno. Y sí. Es un tema de Oasis. Claro. Que vamos a escuchar la versión de Rod Stewart, que me encantó. Me está viniendo una palabra que podemos hacer con Dale. Todo esto. Vamos. We'll be right back. Persona conocida que se llama Paola Culioc, que es la hermana de la actriz Luisa Culioc, y tiene una escuela donde enseña, pero enseña como la heladería, pero cosas no tradicionales también, enseña juegos de sexo y vende también. Vende lencería, vende juguetes, claro, y enseña cómo utilizar el vino, los alcoholes en lo que es la seducción, el erotismo y todo esto. Mira vos. Aprovechando la definición que yo hace. Yo diría como conclusión, digamos, siempre a mí me gusta tomar un trago, me parece que acompaña, no por algo existe en todos lados. Hasta te dicen que baja el colesterol. Pero sí, me parece que hay que tener en cuenta esto de primero, moderarse. Uh-huh. Segundo, no hay que manejar cuando uno bebió. Hay que tener el conductor designado. No solo porque te van a sacar el auto, sino porque podés correr peligro. En realidad tus sentidos por ahí no están. Y así, los reflejos no son iguales. Tus reflejos no son los mismos. Así que, ¿qué querés que te diga? Es como cualquier cosa, hay que cuidarse y disfrutarla con conciencia. A mí yo la disfruto realmente, me parece que tomar un buen trago o combinando con una rica comida, una charla. Y no hay que exagerar. Y no, como todo. Uy, cómo llueve. Y no hay que exagerar. Mi amiga salió de... Dijo, uy, cómo llueve, pero no cuídense, llueve. Cuídense a los controles de alcoholemia. Exactamente. Y nos vamos a ir así cantando bajito. Pero un trago acá en la esquina. Nos vamos muy sobrias. Vamos, una cervecita, así, tranquilas. Hay una palabra que se usa, ¿no? La gente dice esto, hoy me vestí muy sobria. Como claro, si uno se pudiera vestir borracha. Pero puede ser una vestimenta embriagadora. Y como decían los queridos amigos Mouras de Virus, me puedo estimular pero hasta con ahí. Música y alcohol. Pero me excito más cuando es con vos. Y yo creo que ahí está la clave. Ahí digamos, está la uno clave. Puede tomar todo, pero... Vayamos por el lado... No nos desviemos. Que lo espirituoso te lo aporte otra cosa. Así que nos vamos así con Virus de final, de programa. Y nos veremos la semana próxima. Gracias, Andrea. Bienvenida, Andrea, aquí al equipo femenino. Pobre Manuel. Chau, Manuel. Bueno. Buen fin de... Igualmente, amiga. Espero que salga el sol mañana. Esperemos. Adiós.